Mañana. Bendito seas, río de mañana, futuro en que te abismas. Vienen contigo esquirlas de infinito, aunque más breves cada día. Y también el hechizo inquebrantable, la nostalgia construir, la sobrevida, el vuelo de los pájaros que saben, la calma en que descansa la utopía. Si me concentro, no te veo ni sé lo que anticipas. Si me recluyo en mis escombros, nadie me librará de tanta ruina. Pero si abro mis inviernos de par en par al verde de tu orilla, aprenderé tal vez con las distancias que separan tu fronda de la mía. Bendito seas, surco de mañana, con tu repetición de la fatiga, desde una mano ancha y sembradora te llegará el azar de la semilla. Mañana de candor, bendito seas, futuro, por llegar a la deriva, sin preces ni condenas, sin justos a la vuelta de la esquina. Estás aquí, futuro, hay que ampararte. Los emboscados en la amanecida quieren acribillarte desde el miedo, dejarte sin enigmas. Bendito seas, leño del augurio, mañana, al convertirte en tu ceniza, aceptarás las cifras de la muerte como una condición de la armonía.